pasado un tiempo. En mis sueños te sigo viendo, tan bella como te recuerdo. Las huellas no borro el viento. Baby, debo confesarte, no ha sido fácil extrañarte. Siempre has estado en mi mente. Y qué casualidad, nos volvemos a encontrar. Sigues igual de bonita esa belleza, es de admirar. Y qué casualidad, te quisiera preguntar. Dime si tienes alguien al que pueda reemplazar. Memo, la vida nos sorprende y el destino ni se diga. En Insta te di follow, en Facebook ya eres mi amiga. Sé que ha pasado el tiempo y perdona que te lo diga. Y es que de guardar tus fotos se me acabaron los gigas. Sé que por el tiempo de mí ya no te fías, pero dame un chance, mami, confía. Todo lo que hacíamos en la noche, cuando pasaba en el coche, lo planeábamos durante el día. Esa que una sonrisa estás entrando en calor. Te veo más tranquila y el ambiente está mejor. Debo admitir, me hacía falta tu olor. Y que estés frente a mí hoy día pa' mí es un honor. Y al saber de tu ausencia, yo no puedo parar de pensar en ti. Esto me incomoda, al saber que pudiste ser pa' mí. Pa' mí, pa' mí. Dime qué yo hago si no te olvidé, baby. No me siento completo, yo me sentí en el segundo que despierto. Si tú quieres nos vemos en secreto, y lo que haremos no será discreto. Solo te pido una oportunidad, y te prometo que lo vas a disfrutar. Baby, qué casualidad, nos volvemos a encontrar. Sigues igual de bonita esa belleza, es de admirar. Baby, qué casualidad, te quisiera preguntar. Dime si tienes alguien al que pueda reemplazar. Baby, es que tu recuerdo no basta. Y tanto tiempo te busqué, que el destino nos persigue. Ey, deja toda la vida, sigue. Quédate conmigo para algo más puro. Y que no falte todo, pero amor seguro. Que te deje irme, eso lo dudo. Tú eres mi espada y yo soy tu escudo. Casualidades de la vida, movimientos que uno nunca esquiva. El tiempo se me pasa, pero contigo se olvida. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, girl. Y ahora que te tengo bonita aquí. Bonita casualidad, que de ti yo quiero más. Revisa tu WhatsApp, mira mi propuesta ya. Disimula y dile a tus amigas que a tu casa te voy a llevar. Sería mentiroso si te digo que no te había visto. He visitado tu perfil y a veces me resisto. Te he dejado un par de likes, pero esta noche me dejaste strike. Te mantienes tan bonita, te lo tengo que decir. Me gustan los resultados que te ha dejado el gym. Bonita casualidad, que de ti yo quiero más. Baby, debo confesarte, no ha sido fácil extrañarte. Siempre has estado en mi mente. Y qué casualidad, nos volvemos a encontrar. Sigues igual de bonita esa belleza, es de admirar. Qué casualidad, quisiera preguntar. Dime si tienes alguien al que pueda reemplazar. Dímelo, CJ Shock. M-E-M-O. Memo, ey. I'll be yours, baby, yours, baby. Yeah. One Touch Music, Jason Liz. R Castro. De ahora en adelante nada es casualidad, mi amor.